Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. ¿Cuántas cosas pueden hacerse en 7 meses? ¿Cuántos lugares recorrer? Música escuchar, noches dormir, libros leer. ¿Cuántos besos y abrazos hemos dado en los últimos 7 meses? ¿Cuántos te quiero han pronunciado nuestros labios? ¿Cuántos te amo? ¿Cuántos días amanecimos con ganas de llorar o todo lo contrario, de reír, de disfrutar de la vida y de sanar? Porque amando es como sanamos, pero amando desde el desapego y la libertad. Sé que para algunos es difícil comprender cómo es posible amar así, pero si te dijera que amor no es sufrir, que amor no es esperar, que amor es aceptar, comprender, respetar, acompañar y a veces también soltar. Por amor al otro o por desearle un profundo bienestar. La felicidad también tiene que ver con uno mismo. Para estar bien con alguien, tengo que estar bien conmigo misma. Para amarte y valorarte como amigo o amiga, primo, prima, tío, tía, hermano, hermana, o como pareja, tengo que amarme primero a mí misma. Si no sé darme amor, tampoco sabré dárselo a los demás. Si digo que te llevo en mi corazón, tengo que amar mi corazón y todo lo que hay a su alrededor, porque allí estás vos. Somos uno, ¿comprendés? Si me amo, te amo. Si me mimo, te mimo. Y vos lo vas a sentir porque estás dentro de mí. ¿Cuándo se comprende esto de que todo está dentro de uno? Cuando dejamos de buscar y, por lo tanto, de esperar y de sufrir. Yo no quiero que sufras, al menos durante la siguiente hora que vamos a compartir. Por eso, mi programa de radio se llama Mimos para el Alma. Porque soy consciente del poder que tendrá todo lo que hoy escuches en tu mente y en tu corazón. Sé que luego, cuando termine esta emisión, tendrás ganas de seguir recibiendo más mimos y de compartir lo que hoy te vamos a dar con las personas que se crucen en tu camino. Mimos para el Alma es un programa de radio que nació a comienzos del año 2009. Su quinta temporada finalizó en el mes de marzo de 2013. Y hoy, después de 7 meses de descanso, regresamos, completamente renovados, recuperando el formato de los primeros mimos que hicimos en Radio Nava, allí en el municipio más hermoso de la comarca de la Sidra, en Asturias, España, donde yo viví muchos años y al que regresaré en algún momento porque voy a donde el corazón me llama y siempre sigo a mi corazón. Él jamás se equivoca. Aprovecho para enviarle un abrazo muy fuerte a todos los navetos, en especial a Ana Vigón, Emilio Ballesteros, a Juan Manuel Casal de Rey Palacio, a mi vecina Isabel de Plaza San Cosme y San Damián, que fue testigo de mis lágrimas y me contuvo con sus palabras unos días antes de marcharme a la Argentina. A todos mis amigos y amigas argentinos residentes en Nava, en especial a Diana y a Claudia. A mi familia de Camás, mi tía Odilia, mi prima Manoli, Nides, Nacine, Emilio, Pili, Gabriel y Alejandro. Y un saludo muy especial a Diego Rodríguez de Radio Nava por darme nuevamente la oportunidad de regresar a sus hogares a través de las ondas. Quería comentarles un poco la dinámica nueva de Mimos para el Alma. Haré una emisión mensual de muy buena calidad y excelente contenido. Seguiré entrevistando a creadores que cambian su mundo y el mundo de los demás con sus obras. Y que además nos miman, nos inspiran y nos transmiten muy linda energía. Retomaremos la sección Salud, donde compartiré con ustedes consejos para vivir más de 100 años. Y voy a inaugurar Acontecimientos Internacionales del Mes, un nuevo apartado en el cual leeré y profundizaré sobre algún hecho o festividad que impacte positivamente en nuestras almas a nivel mundial y universal. Hemos cambiado la sintonía de entrada de Mimos para el Alma. Con cada temporada damos la oportunidad a otros artistas de darse a conocer. La temporada 5 nos acompañó el músico mendocino Roberto Fiat con su canción Aprender. Infinitas gracias le doy a él por su música, que seguiremos promocionando ya que nos ha regalado todos sus discos. Para la temporada 6 hemos elegido la canción Change, de la banda rumana Hotel FM. Su letra está en inglés, pero si ingresan en YouTube o en mi muro de Facebook, podrán ver la canción en su versión original o con subtítulos en español. De todas maneras, yo se las voy a recitar en español las veces que haga falta, para que la memoricen en sus corazones con alegría. La invitada del mes es Carmen Castillo Soria, una mujer bellísima por dentro y por fuera, que recientemente acaba de publicar su primer libro de poemas Caminando desde Asturias a Andalucía. Luego de escuchar la nueva sintonía de entrada, nos reuniremos con ella para hablar sobre los asturianos, los andaluces, la emigración, sus poesías, sus obras de teatro y, por supuesto, la escucharemos recitar y cantar. Y ahora sí, te voy a pedir un favor. Suspende todas tus actividades. Ubícate en el lugar más cómodo de tu hogar, de tu oficina, de tu coche, de donde estés. Cerrá los ojos y abrí tus brazos con alegría, porque a partir de este momento vas a recibir mucho amor. ¿Piensas que tienes tiempo para averiguar? La vida pasa, tu tiempo se acaba. Te obsesionan tus problemas de cada día y desperdicias sonrisas de distancia. ¿Qué más hay que decir? Tienes que creer y hacer tus sueños realidad. No es tan difícil de hacer. Yo no puedo cambiar, no puedo cambiar el mundo sola. Necesito que todo el mundo empiece a soñar de la misma manera y dé el paso que va a marcar la diferencia, que hará cambiar tu mundo. Yo no puedo cambiar el mundo sola. Necesito que todo el mundo empiece a soñar de la misma manera y des el paso que va a marcar la diferencia, que hará cambiar tu mundo. Te ocultás en los lugares más extraños. ¿No vas a cambiar de rumbo? Una sonrisa puede cambiarlo todo. Tienes que creer y hacer tus sueños realidad. No es tan difícil de hacer. Yo no puedo cambiar el mundo sola. Necesito que todo el mundo empiece a soñar de la misma manera. Y des el paso, vos. Vos tenés que dar el paso que va a marcar la diferencia, que hará cambiar tu mundo. Tienes que creer y hacer tus sueños realidad. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina, hasta el Concejo de Nava, en Asturias, España, a través de la frecuencia modulada 108.0 de Radio Nava, la radio de la comarca de la Sidra. Para enviarnos tus poesías, fragmentos de tus relatos, canciones o contarnos cuál es tu don, podés escribir a mimosparelalma@hotmail.es, visitar nuestro sitio web mimosparelalma.org o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo. Si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierta en fuego. Si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierta en fuego. De todo el universo, si precisas un guía, de todo el universo, ese soy yo. Ese soy yo. Mimos para el alma. Carmen Castillo Soria nació el 26 de marzo de 1952 en Casariche, provincia de Sevilla, España. Es poeta, cantante, actriz y directora de teatro. Desde el año 2007 dirige el grupo de teatro Candial, el cual tiene su sede en el Ateneo de la Calzada en Gijón, Asturias. A cantar le enseñó su madre, cuando le cantaba nanas desde pequeña. A la edad de 4 años, Carmen llegó con su familia a Mieres, Asturias. Viviendo allí y cantando para sus vecinas, recibió los primeros aplausos que despertaron en Carmen su vocación por el teatro y la escritura. La chiquilla, le decían cuando se referían a ella por su gran talento para el canto y la interpretación. ¡Que cante Carmela!, gritaban en las reuniones vecinales de los años 50, y ella salía a cantar. En el año 1974, cuando había cumplido los 22 años de edad, al igual que muchos otros españoles que sufrieron por la represión y la dictadura de aquella época, decidió llenar de ropa su maleta de cartón e irse a trabajar a Suiza. 8 años después, regresó a Asturias y se dedicó a hacer arte dramático, su gran pasión. Fue el 19 de marzo del 2011 cuando recibió el premio Pegoyu Asturiano como reconocimiento a una polifacética trayectoria artística durante la cual ha sido actriz, escritora, poetisa y directora de teatro. Hace poco, Carmen Castillo Soria publicó su primer libro de poemas titulado Caminando desde Asturias a Andalucía. En él encontramos poemas dedicados a Gijón, Candás, Mieres, Casariche, Sevilla, Andalucía, dedicado a sus amigas, a su perro Lolo y a su madre, que sufre de Alzheimer. Se trata, como bien dice la autora, de un libro hecho con mucho amor. Cuando hace 2 años tuve la ocasión de entrevistarla muy brevemente en un video chat que ofreció a través de uno de los diarios más importantes de Asturias, le pedí que me dijera cuál sería su mejor momento bajo el cielo. Y Carmen me respondió: dormir. Y al despertar, ver que el mundo es diferente, que hay paz. Na te debo, na te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tu carne morena. No maldigas, vaya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras, si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste, también a tu vera yo todo lo perdí. Yo cuando tenía 4 años, pues vivía en Andalucía, en un pueblo sevillano, Casariche se llama. Y por falta de trabajo en Andalucía, pues mi padre decidió venirse a Asturias, concretamente a Mieres, a trabajar en una fábrica. Y bueno, así comenzó. Yo soy inmigrante por los 4 costados. Bueno, y después, yo al cumplir 22 años, pues al no haber trabajo aquí en España, había depresión, años de lucha, años de dictadura. Entonces decidí marcharme para Suiza a trabajar. O sea que yo la emigración la llevo conmigo, siempre, siempre emigrante. Y después, cuando llegó la democracia en España, pues yo retorné. Y aquí sigo, en España, muy contenta. Yo no pagué, nada te pido, nada me llevo, entre dos paredes dejo sepultar. En la migración aprendemos a conocer a la gente. Conocemos a toda clase de gente. Valoramos la amistad. Valoramos lo que no tenemos, ¿eh? Porque muchas veces creemos tener todo y cuando emigramos a otro país comprendemos que no tenemos nada, ¿eh? Yo he pasado hambre en el extranjero, porque emigré sin nada de dinero, sin nada, ¿eh? Empecé a pasar hambre cuando viajaba en el tren, ¿eh? Que nos dijeron en emigración, Chinda, no llevar nada de comer porque os dan la comida en el tren. La comida eran dos latas de sardinas, sin pan, sin agua, sin nada, ¿eh? Dos latas de sardinas, las cuales abríamos con esos abrelatas que se abrían antiguamente, nada más que eso era. O sea que pasamos muchísima hambre en el tren. Pero bueno, eran años de represión y años de dictadura. Y bueno, así empezó mi andadura. Estuve 8 años en Suiza y después, ya digo, cuando terminó la dictadura, pues decidí volver a España. Y aquí estoy, en Gijón. Me desperté otra vez. ¡En tu brazo! ¡Ahí entre tus brazos! ¡Tu brazo moreno, gitano, puro! Me desperté llorando de alegría. ¡Dale! ¡Dale ahí! Yo me cobijé mi cara con tus manos, hey, para seguirte amando todavía. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Bueno, yo puedo decir, había una artista muy conocida en España que se llamaba Lola Flores, que cuando le preguntaban cómo nació su amor por cantar, ella decía que desde el vientre de su madre. Pues yo puedo decir lo mismo. Nací con el amor a la poesía, porque Andalucía es poesía. Entonces, me encanta la poesía. Empecé a escribir, yo creo que tendría unos 14 años, pero siempre me gustó leer. Y bueno, empecé a escribir, pero poesías no las conservo porque las escribía y bueno, se tiraban. Pero empecé a escribir ya dedicándome y pensar en publicar un libro cuando tendría yo unos 25, 26 años. Y fui conservándolas. Y bueno, aquí tengo yo un libro. Mira, el título es un título que lo llevo en el alma. Se titula Caminando desde Asturias a Andalucía, porque yo publiqué mi libro aquí en Asturias, y después fui a hacer una presentación a mi querida Andalucía, a mi querida Sevilla. Y así es, hice una presentación en el Teatro del Pueblo, que es un pueblo grande, que hay casi 6.000 habitantes. Fue la concejala de Cultura a mi presentación, fue el alcalde. Fue una presentación maravillosa, emotiva, y que si vivieran 1.000 años no serían suficientes para agradecerle todo lo que hicieron por mí. Muy contenta, muy bien todo, muy bonito, emocionante. Y así pasaron. ¡Ay, lo que pasó! Y así pasaron muchas cosas. ¡Ay, cuando salió la luna! Yo con tantas caricias, pero también tapé tu boca con mis besos para seguirte amando todavía. Es difícil preguntar a un escritor, ¿qué te inspira? Podría decir la vida, a los escritores o poetas, siempre nos inspira mismamente. Si miras una manzana, es un ejemplo que te pongo, como me preguntas esto, miras una manzana y de una manzana puedes sacar una poesía, ¿eh? Puedes, digamos, creo yo, ¿eh, Cinda? O sea, que te inspira el amor, un pájaro te puede, tu pueblo, una madre, ¿eh? Tantas cosas inspira un poeta, ¿verdad? Lía con tu pelo un herredón, que te creció pelón, que me pueda guarecer, si me encuentra en cuero el amanecer. Lía entre tus labios a los míos, respirando en el vacío aprenderé cómo pus la boca y muere y mata el pez. Lías de arañas que enmaraña mi razón, que te quiero mucho, que siento mi son. Lías cada día con el día posterior, y entre día y día, Lías. Sí, yo concretamente, ahora que me hablas de las... Sí, elegí fotografías según iba haciendo mis poemas. Pero hay un poema que siempre recordaré y siempre llevaré en el corazón. Será un poema que le hice a mi perro Lolo, que para mí, no sé si hay gente que no le gustan los animales, pero para mí mi perro era como un miembro más de mi familia. Entonces hice una poesía para él y puse la foto a continuación, y eso es algo que siempre recordaré, siempre, siempre. Digo mi perro como otras, pero bueno, me vino la idea Lolo, mi perro. Lías tu mirada a mi falda, por debajo de mi espalda, y digo yo, que mejor que el ojo ponga la intención. Uy, pues claro que sí, sí, para mí el tener, el haber tenido a mi perro Lolo, fue para mí, además el perro a mí me enseñó a querer, me enseñó a comprender. Me enseñó, porque el perro no habla, pero el perro te mira y comprende. Me enseñó a callar, porque ellos callan. Me enseñó a acariciar. Me enseñó muchísimas cosas que nosotros humanos no tenemos. Mi perro Lolo me lo enseñó todo. Estuvo 17 años conmigo. Para mí fue toda una vida. Y siempre lo recordaré, siempre, siempre. Lía con tu brazo un nudo de dos lazos que me ate a tu pecho, amor. Bueno, me dieron un premio por mi trayectoria como escritora, porque yo hago un poco de todo, soy un poco polifacética. Escribo poemas, escribo teatro, canto también de vez en cuando, y aunque llueva yo canto. y bueno, la cuestión es que me dieron este premio por mi trayectoria como cantante y escritora. Aquí en Gijón se llama Pegollo. Pegollo es un pie, no sé si hay vosotras o tú sabes lo que es, creo que sí, Cinda. Eso, el pegollo, un pegollo es lo que sostiene, es un pie que sostiene a un hórreo asturiano, a la casa asturiana, que el hórreo es donde se guarda el grano, para que no se lo coman los animales, los ratones. Y bueno, eso es lo que me dieron, que es muy, aquí para mí fue un premio que, bueno, siempre lo recordaré, siempre, siempre. Me lo otorgó Gonzalo Mieres, un gran amigo, gran persona, muy bondadosa, y que siempre se lo agradeceré, siempre. Y fue para mí un premio maravilloso. bueno, yo comencé, me empezó a gustar el teatro porque yo recuerdo que cuando era chica hacíamos teatro en los portales. Yo cuando tenía unos 8 o 9 años vivíamos en Mieres, en un edificio pequeño, pobre, y había carboneras, como antiguamente se usaban las cocinas de carbón. Y entonces detrás, pues nosotras hacíamos como si fuera entre bambalinas. Y había unas escaleras y allí estaban los niños y las vecinas viéndonos. Entonces yo comencé a hacer teatro, era muy teatrera. Y ahí me vino la vocación de hacer teatro. Después, una vez aquí en Gijón, pues hice un curso de teatro, ¿eh? Y a raíz de ahí, pues me empezó a gustar. Estuve en varios grupos de teatro y después comencé yo a escribir mis propias obras y a dirigirlas. Y llevaré pues unos 20 años metida en esto, en el mundillo del teatro. Con lo poquito que cuesta decir te quiero, y es lo que más alimenta un corazón. Con lo poquito que cuesta un ramo de rosa, y puede mantener el fuego de una pasión. Estamos leyendo Secretos de Longevidad, consejos para vivir hasta los 100 años, del doctor Mao Xin Ni. Come menos y vive más. Tras haber analizado las dietas de alrededor de 100 personas centenarias, he podido comprobar que la mayoría de ellos vivían en circunstancias modestas. Comían menos que la media, y algunos ayunaban de vez en cuando, porque eran pobres y no había nada que comer. La mayoría de las personas centenarias, estudiadas en todo el mundo, sigue la regla de los 3/4. Dejan de comer cuando están llenos en sus 3/4 partes. Las investigaciones han demostrado que una reducción en la ingesta de calorías puede incrementar la esperanza de vida en los animales. ¿Por qué no en los humanos? Apoya a Mimos para el Alma con la compra de los 2 libros de Cinda Miranda. Cuando estás conmigo y la vida es simple. Visita cindamiranda.com o infórmate a través del Facebook de Mimos para el Alma. Quería ver el cielo como yo lo... está jodiendo a mí. Y me está jodiendo a mí. Voy queriendo renacer, inventando mis canciones. Voy siguiendo tus pasitos, a ver si me dan lecciones. Y no puedo, porque no quiero, porque en el fondo me da miedo de esta vida que me viene y que no me la merezco. No me la merezco. Y empecé a ser fuerte, como no, a ser valiente. Y empecé a correr sin pensar en el ayer. Y empecé a ser fuerte, a llevarme la corriente. Y empecé a comprender que la vida con mi amor. No me quitaré el sombrero hasta que no te lo haya quitado tú primero. Y empezaré a ser fuerte, y empezaré a crecer, y a sonreír a la vida que me viene. No la dejaré atrás, y eso no me conviene. Y empecé a ser fuerte, como no, a ser valiente. Y empecé a correr sin pensar en el ayer. Y empecé a ser fuerte, a llevarme la corriente. Empecé a comprender que la vida son dos días y que el miedo no te deja andar ni Bueno, voy a leer una poesía que está dedicada a mi perro. Un perro que me acompañó durante 17 años y el cual llevo siempre en mi corazón. Si un día se va un amigo, parte tuya va con él. Queda siempre su recuerdo como el amigo que fue. Él siempre estaba a mi lado, con sus ojitos risueños, los veía iluminarse cuando le decía te quiero. Tú nada me reprochaste, eras mi mejor amigo. Ahora que no puedo verte, tengo el corazón dolido. Sé que no comprenden cómo se puede querer un perro que solo ladra, duerme y quiere comer. Él, detrás de la puerta, me esperaba noche y día. Hasta que yo no llegaba, no comía ni bebía. Con el paso de los años, se fue haciendo mayor. Un día se fue de mi lado, dejándome un gran dolor. Y bueno, ahora voy a hacerle un homenaje a mi padre, que ya no está entre nosotros. Entonces, un día le compuse este poema, va dedicado a él, que estará en el cielo. alcé los ojos al cielo, quise cerrarlos por ver si tú me estabas mirando, y al abrirlo soñé que sentado en una nube sonreías al saber que tu hija era premiada y tú la querías ver. Y bueno, tengo aquí una, ya que hablo de la de mi padre, ¿cómo no voy a hablar de una madre que me dio la vida? Entonces, voy a leer una poesía dedicada a mi madre, que ahora está muy malita, enferma de Alzheimer, pero bueno, esta va para todas las madres, dedicada especialmente a la mía. Y dice así: mi madre me dio la vida un día al atardecer, y recuerdo con dulzura que en su pecho me amanté. Velaba siempre mi sueño, y si no podía dormir, me cantaba fandanguillos, me hacían sonreír. Ahora tiene muchos años, ya no se acuerda de nada. No sabe si tiene hijos, y no sabe dónde está. Me pregunta llorando al llegar la madrugada: ¿y mi hermano Manolillo? ¿Dónde está? ¿Se ha muerto ya? No recuerda a su familia, se ha olvidado ya de todo. Me dice: ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas, chiquilla? Tu madre, es que no se acuerda. Soy tu hija Carmelilla. ¿Pero qué dice, Carmela? Yo nunca estuve casada. Ella dice, convencida, como si fuera verdad: nunca tenía un hombre. Del amor, yo no sé nada. Alzheimer, una demencia, qué pena de enfermedad, pero siempre cariñosa, mirándome sonriendo, como cuando yo era niña, susurra una canción. Se sabe toda su letra, incluso quien la cantó, de lo que le pasó anoche. Eso ya se lo olvidó. Madre, recuerda esta, ¿cuál chiquilla? ¿Di cuál es? Espere, madre, comienzo, y luego, si guste, es un fandango que hace poco me cantó. Y si usted no lo recuerda, tranquila, la canto yo. Dime por qué tienes carita de pena, que tiene mi niña siendo santa y buena. Dime por qué llora ira de mi alma, dime lo que tiene mi niña bonita. Emocionada me da un beso y dice: eso también yo la sé, la cantaba con Manuela, con Antonio o con José. ¿Qué más da, madre? No importa con quién la cantaba usted, no importa si era Manuela, el Antonio o el José. Y así cantando y riendo vemos las horas pasar. De vez en cuando pregunta: ¿y tu padre? ¿Dónde está? Y le contesto: tranquila, que se ha ido a pasear. La pobrecilla riendo me dice: ya volverá. En su demencia ha olvidado que hace tiempo se murió. Para que ella no llore, le digo que se marchó. Ella me cree. No importa. Si con eso es feliz, para mí es suficiente, viendo a mi madre reír. Es una poesía que he hecho con muchísimo cariño para todos los de Mieres. Y su título es Mieres del Camino. Está la villa de Mieres, una villa muy guapina, llena de guapes mujeres. Casi tenía 4 años y un acento andaluz. Me trajeron a Pasío, un pueblo con mucha luz. Está muy cerca de Mieres, villa donde me crié, donde tuve mis amores, los que nunca olvidaré. En el pico de Siana, cargados con la merienda, íbamos los 5 hermanos cuando yo era pequeña. Tortilla, carne empanada, ensaladilla de atún, y esos cantares de Mieres con ese acento andaluz. Bueno, como mi libro se titula Caminando desde Asturias a Andalucía, pues ahora voy a dedicarle una poesía y os la voy a leer para todos esos emigrantes andaluces, ¿eh? Y se titula así: A Casariche, Andalucía, Sevilla, viste mi primera risa. Tú me enseñaste a quererte, me envolviste con tu brisa. Mi Sevilla tiene sol, vino fino, aguardiente, paseando por Triana, amanece con sus gentes. Mi Sevilla tiene cante, la guitarra, un sombrero, palmas, palillos y gente, son la alegría del pueblo. Pueblo grande, Casariche, virgen de la encarnación, la feria con sus casetas es donde nací yo. Bueno, pues mi libro yo lo tengo aquí a la venta en algunas librerías, aquí en Gijón, ¿eh? Lo tengo aquí en la calzada, ¿eh? Pero hago presentaciones del libro. Voy a hacer una, concretamente, en diciembre, el día 19, ¿eh? En el antiguo Instituto de Jovellanos, a las 8 de la tarde. Y ahí estaré yo con mi libro, recitando poesías, cantando también. Sí, todos están invitados. Además es gratis la presentación, no tienen que pagar nada. Si quieren comprar el libro, bueno, sí. Estaría muy agradecida. Ah, pues sí, pues claro, yo estaría encantada. Estoy en Facebook como Carmen Castillo Soria. Además, está en mi perfil, estoy yo, ¿eh? Y está mi libro, Caminando desde Asturias a Andalucía. Me encantada de ser amiga de todos los oyentes, de todos los argentinos, ¿eh? Que llevan sangre española muchos. Bueno, pues voy a cantar una canción dedicada a todos los asturianos, a los cuales agradezco muchísimo la acogida que me dieron cuando yo tenía 4 años y vine aquí y cogieron a toda mi familia como su familia. Y hay una canción muy bonita, ¿eh? Que es de la Virgen de Covadonga, ¿eh? Entonces, y dice así, ¿eh? Cuando vamos a la Virgen de Covadonga, que hay 7 caños que bebemos de ella, y hay una anécdota, que se canta, los voy a cantar para todos vosotros. Dice así: La Virgen de Covadonga tiene una fuente muy clara, la niña que beba de ella dentro de un año se casa. La niña que beba de ella dentro de un año se casa. Bueno, pues quiero agradecer muchísimo a mi amiga, querida amiga Cinda, por darme la oportunidad de hablar con vosotros, de hablar con Argentina, mi tierra hermana, ¿eh? Quiero mandar un saludo a todos los asturianos, ¿eh? Mieres, Gijón, y como no también a mi otra tierra, a mi tierra madre, Andalucía, Sevilla. Un abrazo para todos, ¿eh? Y yo también soy emigrante, por eso tenéis un hueco en mi corazón. Quimeras de genios que surgen de la nada, preñada de esperanzas en tres papeles desiertos, notas de deseos de una larga jornada, para el infausto fin de los pasos yermos, partitura de besos despertando al alba en la negra noche de los mudos cielos, sinfonía de silencios que rompen el viento, con quejidos del alma y sabor de sueños. Solo música de Joan Bosch. Cannot wait, I'm yours. En el año 1594, Cecilia de Roma, conocida como Santa Cecilia, fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII. Y a través de los siglos, su figura ha permanecido venerada por la humanidad con ese padrinazgo. Su fiesta es el 22 de noviembre, fecha que corresponde con su nacimiento y que ha sido adoptada mundialmente como el Día de la Música. El padrinazgo de la música le fue otorgado por haber demostrado una atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este arte convirtió así su nombre en símbolo de la música. En la Iglesia Católica es patrona de la música, los poetas y los ciegos, como Santa Lucía de Siracusa, y de las ciudades de Albi, en Francia, Omaha, estado de Nebraska, Estados Unidos, y Mar del Plata, Argentina. Los atributos de Santa Cecilia son el órgano, el laúd y las rosas. Un 22 de noviembre, pero del año 1991, Freddie Mercury anunció públicamente y para todo el mundo que tenía SIDA. Dos días después, falleció. Frederick Bulsara, su nombre real, dejó algunas canciones grabadas para que sus compañeros pudieran seguir editando álbumes. Un esmerado trabajo que adquirió forma de disco en 1995 y bajo el nombre de Made in Heaven. Atrás dejaba un legado como líder de una de las bandas más influyentes de la música contemporánea. Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, I Want to Be Free son algunos de los míticos títulos que conforman la historia de Queen. I want to break free. Yeah! a Dina Gracina. Volvía locos a los doctores de la región. Su papá tenía una barriga que le servía para abrir las puertas sin usar las manos. Y su mamá no era mucho más delgada, pero ella era una niña esbelta y ágil. Desde siempre, Adina había sido muy rara para comer. Según sus padres, casi nunca comía los estupendos guisos de su madre, ni probaba sus fabulosas pizzas. Tampoco disfrutaba con su papá de las estupendas tartas y helados que merendaban cada tarde. Y cuando le preguntaban que por qué comía tan mal, ella no sabía qué contestar. Solo sabía que prefería otras cosas para comer. Así que todos pensaban, ¿a quién habrá salido? Un día, Adina acabó en manos de un doctor diferente. Aunque ella era algo mayor, tenía un aspecto estupendo, distinto de todos aquellos doctores de grandes barrigas y andares fatigados. Cuando los padres de Adina le contaron su problema con la comida, el doctor se mostró muy interesado y les llevó a una oscura y silenciosa sala con una extraña máquina en el centro, con el aspecto de un altavoz antiguo. «Ven, Adina, ponte esto», dijo mientras le colocaba un casco lleno de luces y botones sobre la cabeza, conectado a la máquina por unos cables. Cuando terminó de colocarle el casco, el doctor desapareció un momento y volvió con un plato de pescado. Lo puso delante de la niña y encendió la máquina. Al instante, de su interior, comenzó a surgir el agradable sonido de las olas del mar, con las relajantes llamadas de delfines y ballenas. Era una música encantadora, que escucharon durante algún tiempo, antes de que el doctor volviera a salir para cambiar el pescado por un plato de fruta y verdura. El susurro del mar dio paso a las hojas agitadas por el viento, el canto de los pájaros y de las gotas de lluvia. Cualquiera podría quedarse escuchando durante horas aquella naturaleza campestre, pero el doctor volvió a cambiar el contenido del plato, poniendo algo de carne. El sonido de la máquina pasó a ser algo más vivo, lleno de los animales de las granjas, del campo y las praderas. No era tan bello y relajante como los anteriores, pero resultaba divertido y agradable. Sin tiempo para acostumbrarse, el doctor volvió con una estupenda y olorosa pizza que hizo agua a las bocas de los papás de Adina. Pero entonces la máquina pareció romperse y en lugar de algún bello sonido, solo emitía un molesto ruido, como de máquinas y acero. «No se ha roto, es así», se apresuró a tranquilizar el médico. Sin embargo, el ruido era tan molesto que pidieron al doctor más cambios. Sucesivamente, el doctor apareció con helados, bombones, hamburguesas, golosinas. Pero todos ellos generaron ruidos y sonidos igual de molestos y amontonados. Tanto que los papás de Adina pidieron al doctor que volviera con el plato de la fruta. «Adina no está enferma, todo lo contrario, rebosa de salud», dijo el doctor al ver que los padres comenzaban a comprender lo que ocurría. «Ella tiene el don de interpretar la música de los alimentos», continuó, «la música de donde nacieron y donde se crearon. Es normal que Adina solo quiera comer aquello cuya música es bella. Y por eso goza de salud, está estupenda, sana y es una mujercita muy ágil». Salieron de allí, dispuestos a prestar atención en su interior más profundo a la música de los alimentos. Y desde aquel día, en casa de los Gracina, las pizzas, hamburguesas, dulces y helados dieron paso a la fruta, las verduras y el pescado. Ahora todos tienen un aspecto estupendo y si te encuentras con la familia Gracina por la calle, te van a hacer una pregunta. ¿A qué sonaba lo que has comido hoy? Y con este cuento, que podés encontrar en el sitio web cuentosparadormir.com, nos despedimos hasta el mes próximo con la sensación de habernos sentido mimados por la poeta Carmen Castillo Soria y por todo lo que hemos compartido y aprendido juntos hoy. Hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Pensá siempre en positivo y hacé tus sueños realidad. Un beso muy grande y muchos mimos para el alma.